sobre tu cuello desnudo. Muy despacio la esparcieron, hilo por hilo la abrieron. Cultivo una rosa blanca en julio, como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arrancó el corazón con que vivo. Cada día ortiga cultivo la rosa blanca. Llorando.